Guarmín y Atiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. El único noticiero donde las mujeres no somos noticia porque nos matan, nos violan o nos prostituyen. El noticiero de las mujeres. Conduce y produce Yola Mamán. Hola, hola, queridos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas sean al Noticiero de las Mujeres, el único noticiero hecho por mujeres para mujeres. De esa manera, entonces damos lectura a nuestros titulares. En los 74 años de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, las mujeres pasaron desapercibidas, aunque ellas están organizadas con el único fin de defender los derechos de los mineros. Las estudiantes madres de la UPEA están en protesta y aseguran que esta lucha beneficiará a otras. La Alcaldía Municipal otorga el premio La Paz Líder a empresas, pero sin ver si estas empresas cumplen o no con los derechos laborales de los trabajadores. La ministra Mariana Prado declaró ayer a favor de William Kushner, acusado por feminicidio de Andrea Aramayo. Su mamá denuncia que la ministra pretende influir en los jueces y Mujeres Creando señala que ella está haciendo uso de su cargo y faltando a la ética. Eso y mucho más tendremos en el desarrollo de las noticias. Guarminia Tiahuinacapa, el noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. En los 74 años de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, las mujeres siempre estuvieron presentes, pero llevando guirnaldas, preparando comida a los mineros cuando estaban de festejo o compartiendo con sus invitados. Teresa Valente, secretaria de Medio Ambiente de la Organización del Comité Nacional de Amas de Casa Minera de Bolivia, del Distrito Minero Inti Raymi del Departamento de Oruro, dijo que en el centro minero de Inti Raymi se encuentra en decadencia y esa es una de sus preocupaciones como mujeres amas de casa. Relató que los mineros asalariados son machistas y que muchas veces a las mujeres no les permiten organizarse, a pesar de que su organización lucha en defensa de los derechos laborales de los mineros. Esto es poco valorado, pero en el debido momento, cuando ellos necesitan, están bien buscadas y necesitadas, ¿no? Pero en un debido momento, cuando todo está bien, no somos necesitadas ni requeridas. Lastimosamente, eso es, a veces existe en el compañero que tenemos a nuestro lado. Pocos somos las mujeres que tal vez les hacemos dar cuenta al compañero que sí somos muy importantes en su vida principal y en el hogar, como también para el trabajo y las ideas, pero no, pocas somos, pero la mayor parte no reconoce. Aquí mismo pasa. Yola Torres, ama de casa del Centro Minero Bolívar, quien coincidió con la anterior entrevistada al señalar que los mineros asalariados siguen siendo machistas y a pesar de que las normas favorecen a las mujeres, declaró. Y a veces somos discriminados también como mujeres, seguimos con el machismo en distintos distritos, compañera. Por ejemplo, en mi distrito, ¿no, compañera? Nosotros no nos colaboran en nada, nosotros venimos seguido, viajamos a todo lado, ¿no? En allá para ellos se hace el descuento, digamos, cada mes, inclusive de los ranchos, todos se les van pagando. A nosotros nada, compañera, no nos dan ni un centavo, todo lo que nosotros venimos a representar a las amas de casa, todo sale de nuestro bolsillo, todo. Entonces no nos entienden los compañeros trabajadores, de esa manera nosotros sentimos que somos discriminados, porque a pesar que nosotros siempre, como siempre decimos, tenemos un lema donde dice: en tiempos de paz somos amas de casa, en tiempos de lucha somos armas de casa. Entonces, con todo ello, compañera, nosotros nos sentimos, compañeras, un poco más discriminadas, inclusive hasta por el gobierno, por todo, porque no siempre somos tomados en cuenta, compañera. No somos tomados en cuenta como compañeras mineras, no. Entonces, nosotros queremos, por ejemplo, que nos tomen en cuenta, porque aquellas veces nuestras antecesoras que estaban en Conagmin, la compañera, han sabido manejar el Comité Nacional, pero yo ahora lo veo, ha debido ser difícil como lo estamos pasando ahora, compañera. Posiblemente peor, ahora todavía entrando de un ministerio a otro ministerio, pidiendo colaboración, de toda manera tratamos de salir como Conagmin. Yola Torres, recordemos que la Federación de Sindicatos de Mineros de Bolivia celebró sus 74 años de su fundación el día 9 de junio en su sede principal, que se encuentra ubicado en el Paseo del Prado de la ciudad de La Paz. En el festejo estuvieron presentes los ministro de Trabajo y Metalurgia, y así como dirigentes afiliados a la organización también. La mayoría eran hombres y las mujeres no tomaron la palabra. Estaban invitados, pero no eran como considerados como parte de la organización. En este evento, los dirigentes mineros recibieron y firmaron el proyecto de construcción de su sede sindical en el Prado, y esta construcción contará de 7 pisos, y los fondos serán desembolsados del programa Evo Cumple Bolivia Cambia. Santusa Manrique, presidenta del Comité Nacional de Amas de Casa Minera de Bolivia, una mujer de pollera, estaba esperando, agarrada de guirnaldas de flores, para que ya empiece el evento. Según esta dirigenta, su pareja ahora la apoya, pero antes no. Dijo que al llegar al cargo le ha costado un montón, ha tenido que pelearlo bastante contra el machismo de su pareja y también de los otros mineros. Luchamos juntamente con nuestros esposos a la defensa de aquellos compañeros que también nos maltrataban. No había como ahora, por ejemplo, ahora ya hay una equidad de género siquiera, ¿no? Pero más antes no había eso, compañera. Entonces, por ese tanto hemos luchado juntamente a los compañeros que han luchado, nos ha costado vidas, compañeras, compañeros. ¿Para qué? Para lograr hacer como ahora, ¿no? Sí, compañera, ha cambiado, ¿no? No será 100%, pero ha cambiado, compañera. Por lo menos ahora aquí en la federación, nosotros somos parte de la federación, entonces llegamos, siempre estamos al apoyo de ellos también, y ellos también nos apoyan también como hombres. Más antes había siempre, ¿no?, la discriminación como mujer, entonces, pero como mujeres nosotros aquí llegamos bien, gracias a los compañeros. Nos entienden también, nos apoyan también. Guarminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Noticia local, caminando por las calles de La Paz y El Alto. La Alcaldía Municipal de La Paz lanzó la 11ª convocatoria del Premio Empresarial La Paz Líder, pero premia a empresas que no cumplen con los derechos laborales, como una guardería para las madres trabajadoras y donde las mujeres trabajadoras ganan salario mínimo nacional. Esto ocurre en las empresas Sagitario, donde fue el lanzamiento de del Premio Empresarial La Paz Líder. Guadalupe trabaja hace 7 años atrás en la empresa Sagitario, que se encuentra ubicado en Tembladerani, Alto Sopocachi. Ella trabaja en el área de acabado junto a otras 16 mujeres. Su trabajo es manual, pues debe pegar carpetas, colgantes y otros. Esta trabajadora afirmó que las y los trabajadores de esta empresa tienen seguridad social, pero que ganan el salario mínimo nacional y no cuentan con una guardería, aunque la mayoría de las trabajadoras son madres. La verdad, somos unas 17 personas. 17. ¿Y en total? Toda la empresa con, digamos, los de oficina más cerca, los 150 debemos. ¿Y hay guardería para las mujeres, por ejemplo, que tienen guaguas? No, pero sí hay un proyecto, digamos, de parte del gerente, sí. Proyecto. Todavía no hay. O sea, lo que nos ha dicho que ella va a ver ahora lo que es los consultorios, que va a ser medicina general aquí en las instalaciones, ya va a haber eso, dentista ya va a haber para nosotros también. Aquí la mayoría tienen sus hijos, tenemos nuestros hijos y digamos, no, a veces no salimos a almorzar, nos quedamos aquí, por eso es el motivo, digamos, de la guardería, para que aquí podamos verlos por lo menos un rato, sí. ¿Y se traen comida, digamos, cuando no salen? Cuando no salimos, la empresa nos da almuerzo, allá está el comedor, entonces la empresa nos da y de ese tiempo nos pagan horas extras. Ah, ya, ya, ya. Uh-huh, son horas extras. ¿Y cuánto sale hora extra? La hora extra está cerca de los... la hora está 16 bolivianos. Juan Carlos Zamorano, vicepresidente de la empresa Sagitario, dijo que tienen más de 140 trabajadores. La mayoría son mujeres porque demostraron que son más responsables, declaró. Nosotros actualmente a nivel nacional tenemos alrededor de unas 200 personas trabajando con nosotros en las diferentes unidades. ¿Y acá en La Paz? En La Paz tenemos alrededor de unas 145 personas. Es el centro porque es el centro de producción, ¿no? Fácilmente deben representar en este momento alrededor de un 45% de nuestro personal. Nosotros empleamos mucha mano de obra femenina, porque hemos tenido la buena experiencia que las mujeres son mucho más eficientes en el trabajo que realizan. No, tenemos en todas áreas, tenemos en el área administrativa, en el área de ventas, pero también tenemos en el área productiva. En el área productiva tenemos muchísimas mujeres que hacen la parte fina, yo diría, del detalle, para que al final el producto llegue de buena manera al cliente. Pensando en tener una guardería, por ejemplo. Tenemos un... bastante las muchachas, en realidad tenemos bastante madres solteras que trabajan en la empresa. Tenemos un servicio, por ejemplo, de odontología gratuito, tanto para el trabajador como para la familia, que creo que es un servicio muy importante. Y así estamos trabajando en una serie de proyectos que nos ayudan, obviamente, a mejorar las relaciones obrero-platonales, ¿no? ¿Y este servicio de dentista, por ejemplo, están acá mismo? Sí, exactamente. Lo hemos implementado en nuestro edificio. Entonces, hay ciertos horarios en los cuales el trabajador puede acudir, pero la familia, obviamente, puede acudir en los horarios tradicionales de oficina, porque tenemos el doctor que se dedica justamente a hacer eso, ¿no? En el lanzamiento del premio empresarial, el día miércoles 13 de junio, estuvieron presentes diferentes autoridades municipales como la concejala Andrea Cornejo y otros invitados. Parte de la actividad fue una visita guiada dentro de la empresa, es donde hemos aprovechado de entrevistar a la trabajadora. Según la Alcaldía Municipal de La Paz, el premio busca incentivar y premiar la competitividad de empresas y impulsar un nuevo modelo de gestión, articular esfuerzos de entidades públicas y privadas y contribuir a la generación de empleo. La convocatoria contempla 6 categorías: responsabilidad social empresarial, innovación, reconocimiento al comercio y servicio, gastronomía y empresas con trayectorias líder. Es decir, premiará a las empresas que cuenten con años de experiencia. Según la alcaldía, el premio La Paz Líder busca beneficiar a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Para esta versión, la alcaldía entregará más de 6.000 bolivianos a las empresas ganadoras. Los fondos provienen del auspicio de empresas privadas y de la cooperación internacional. El premio deberá ser utilizado en la mejora continua de la empresa ganadora, remarcó la autoridad de la Alcaldía Municipal de la Unidad desarrollo económico de la alcaldía. En este evento destacaron también que entre 2015 y 2017 participaron más de 1,000 empresas, de las cuales 82 ganaron premios en diferentes categorías. En dicho periodo se generó un movimiento económico en premios sobre los 1,500,000 de bolivianos. En este mes empezarán con diagnóstico de las empresas. En julio se realizará la verificación de este estudio. En agosto se llevará a cabo las visitas técnicas a las postulantes con la participación de un jurado evaluador. Y en septiembre se visitará las plantas de las compañías. En octubre, un comité evaluará a las participantes. En noviembre se realizará la ceremonia de premiación y hasta diciembre entregarán el dinero los y las ganadoras. Guarminia Teoinacapa, el noticiero de las mujeres. Política y nacional. Las mujeres hacemos política desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo es política. Algunas mujeres madres estudiantes de la Universidad Pública del Alto UPEA están en la lucha por el presupuesto, aunque saben que el dinero no les llegará directamente, pero están en las calles de la ciudad de La Paz en los piquetes de huelga de hambre que se instalaron en diferentes lugares de la ciudad de La Paz y El Alto. Susana Churata, madre estudiante de la UPEA, se encuentra en el décimo día del piquete de huelga de hambre. Es estudiante de cuarto año de Derecho y tiene dos niños, uno de 6 y otro de 4. Su mamá la apoya en el cuidado de sus niños mientras ella se encuentra en huelga de hambre. Soy madre de familia, tengo dos hijitos. ¿Y tus guaguas? Están ahorita con mi mamá. Soy madre soltera. El maltrato. Sí, yo me alejé porque eran mis hijos. Yo, obvio, prefiero a mis hijos. Son ellos mi motivo, mi motor para estudiar. Como te digo, tengo 29 años. Quiero terminar mi carrera. Soy la hermana mayor de 6 hermanos. Soy la mayor. Soy la mamá y voy a ser la única profesional en mi familia. Entonces me motiva a seguir adelante. Nuestra situación por la que estamos ahorita en huelga, mira, ya es el sexto día. Más bien, gracias a Dios, tengo permiso para más días. Seguir fuerte, físicamente débil, pero mi fortaleza está mucho más aguerrida, con más fuerza. Cada día, de verdad, me ha servido de mucho. Aprender también de mis docentes, que estoy ahorita con ellas, me sirve su valentía demasiado. También la valentía de muchas otras mujeres que han venido detrás de nosotros y que las han dejado, se les ha olvidado. Yo me siento feliz por aquellas mujeres que, por ejemplo, un ejemplo, hay una comisión de la UMSA. Estoy feliz y orgullosa de ellas. Son la mayoría mujeres. Y lindo la forma de preocuparse, de acogernos como hermanos y rescatar aquello que antes teníamos, el cariño y el amor al prójimo. Me estoy preocupando por también mamás que tienen familia y que no pueden salir a la marcha. Muchas no pueden, entonces yo me he sumado a la huelga para que de una vez presionar. ¿Cómo lo ven tus papás? Nunca de rodillas. Mis papás. De pie. A ver. Nunca de rodillas. La OPEA de pie. Mi mamá es una guerrera. Se ha enfrentado ya, ella entra en una huelga de hambre antes. Ella es mi ejemplo a seguir. Ella es la que me fortalece todos los días. Ella es la que me dice, hija, ya va a acabar. Qué rabia da que estén ahí. Vos, papá, no te preocupes, ya va a pasar. Un poquito más. Pero seguí fuerte. Ya va a acabar. Claudia Yujra trabaja en la administración de UPEA. Tiene dos hijos y esta mujer asegura que a sus hijos deja a una vecina. yo soy mamá, sí, tengo dos hijos. Una tiene 15 años y el otro que es todavía un bebé, 2 añitos se acaba de cumplir. ¿Sabe? Con estos problemas, bien triste dejarlos. Mi hija, por ejemplo, ella estudia acá en el centro, en el Don Bosco. Es toda una preocupación lo que tienen que subir, porque nosotros estamos bloqueando por pedir un presupuesto justo para la universidad, porque de ahí vivimos nosotros, yo trabajo ahí, me sustento de ahí, y al bebé tengo que dejarle, ¿no?, a un vecino que me ayuda como niñera, pero aún así yo hago esfuerzos, ¿no?, cocino desde la mañana, lo dejo cocinadito, tengo que dejarlo todo en la casa, todo hecho, pero sin embargo así lo abandonamos, todo el día estamos acá y... Es triste dejarlos a los niños, a los hijos. ¿Y qué, cómo lo ve tu familia, así con todo lo que ya ha pasado con el Jonathan y todo? ¿Cómo, qué te dicen? Es pues triste, ¿no? Una muerte es irremediable, dolorosa, ¿no? Para nosotros mismos, para la universidad. Nosotros pedimos justicia, ¿no? Porque es cómo podemos perder a un hijo que ya ha salido de colegio, ya está en la universidad. ¿Con qué confianza ya uno, no? Yo como madre me pongo en mi situación, ¿qué va a hacer cuando mi hija, digamos, salga de colegio, va a ir a la universidad? Supongamos que haya uno de estos problemas, ¿con qué confianza lo vamos a mandar a nuestros hijos? Para mí mismo es una gran preocupación. Yo me siento, me pongo en el lugar de la mamá de Jonathan. Yo sé que una pérdida es bien irreparable. Nada, nada le va a devolver a su hijo, que lo ha criado con tanto cariño como nosotros lo hacemos. Hacemos el esfuerzo de trabajar por ellos, de sacarlos adelante, pero que lo maten así cruelmente es bien injusto, muy injusto. La rabia es grande. Esto por la injusticia, los ministros que no atienden nuestro pedido, este problema de presupuesto de la UPEA lo estamos arrastrando desde hace años. Cada año salimos a marchar por presupuesto. Ya estamos cansados, cada año saliendo a marchar, pidiendo. Nos dan una subvención como parches y eso casi no nos favorece la universidad, porque cada año eso significa que tenemos que salir cada año sí o sí a marchar. Es pues preocupante. Ahora, cuando hay enfrentamientos, tenemos que hacerlo frente porque es nuestra institución, tenemos que defender. Son nuestros estudiantes, nuestros docentes. También vivimos de la universidad y necesitamos trabajar ahí porque nos sustentamos de eso. Y por la rabia que Evo Morales no atiende nuestras demandas, incluso se ha ido a Rusia a ver el Mundial. Con más rabia, da rabia. Cuando aquí hay conflictos, se le ha escapado y ahí arriba nos han reprimido. Sin piedad, incluso a los estudiantes les han pateado. Nosotros hemos estado ahí también haciendo la lucha y tenemos que estar. Para nosotros no tiene que existir miedo cuando se trata de nuestra institución y de nuestra fuente laboral. A Elizabeth Cantuta le da mucha pena dejar a sus guaguas con sus familiares cercanos, pero dijo que por más que tenga que soportar la represión de la policía, ella sabe que está haciendo sus guaguas, está atenta de lo que están, si han comido o no han comido. Y las reprimidas que se nos da, el gobierno no toma en cuenta que también en ahí hay gente infiltrada, que quizá el mismo gobierno debe meter, ¿no ve? Porque al final todo lo que hace el gobierno tira piedra con una mano y con la otra se esconde, ¿no? Eso es lo que está pasando, esa cruel realidad estamos viviendo. Y los más afectados, lamentablemente, son nuestros pobres estudiantes. Nuestros pobres estudiantes que si están viniendo aquí a pelear es por sus estudios, porque de la ciudad bajar aquí es un presupuesto. Y mientras en la misma universidad, alrededor es viven gastando, seamos sinceros, más económicos son los pasajes para llegar y tener un estudio y ser alguien en esta vida, y eso es lo que el gobierno hoy quiere tapar. ¿Qué ha hecho con tus guaguitas en estos días que ha estado involucrada en la lucha? Yo tengo dos hijitos, mi niñita que tiene 7 años y mi bebé que tiene 2 añitos, acaba de cumplir hace 2 días. Es muy lamentablemente he tenido que recurrir a mis familiares más cercanos, digamos, para que me vengan a ayudar, porque yo era la que le sacaba tempranito a dejar a la escuela a la una, a la otra a dejar donde mi hermana y venirme a trabajar. Luego a mediodía, cuando es horario de descanso, tengo que ir corriendo a recoger a mi hijita, luego ir a hacerles almorzar a todos y que se queden todos en casa. Pero hoy en día hemos tenido que abandonar nuestros hogares, abandonar a nuestros hijos para estar aquí, para pedir un presupuesto justo para que la universidad no se vaya a cerrar, para que la universidad siga creciendo. Cada mañana cuando salgo, digamos, de casa, ¿no? Se quedan con un susto en la boca, porque no saben, por ahí mañana pasado yo voy a ser la que va a tener esa mala suerte de la herida de la famosa canica, ¿no? Que después, sinvergüenzamente, el ministro de gobierno camufla como si fuéramos niños tontos, creer que entre nosotros nos estuviéramos haciendo, ¿no? O sea, el gobierno realmente es una pena, lamentablemente, para nosotros, porque él disfraza a su gana y gusto, quiere mostrar a la población a su gana y gusto este conflicto que la universidad está viviendo, y no se está dando cuenta que él está en estos momentos como presidente gracias a la universidad, porque si recorremos la historia en la gestión de la 2013, ¿quién ha sido pues el que ha lanzado la punta de lanza para que este proceso se vaya realizando y su proceso de cambio? ¿Cómo está ahora? Terriblemente, se ha olvidado de los pobres, él dice que ya no existe pobres, ¿y dónde están? No ha ido al alto a ver cómo la gente sufre, cómo los niños están en las calles al lado de sus madres vendiendo. Y esa realidad él no lo vive, parece que no fuese de nuestra raza, no sé, no siente, cualquiera, hasta el animalito siente de sus, él no siente, supuestamente es el padre del Estado. Si fuera el padre del Estado, ¿dónde está buscando la solución? Él está yendo a hacer tours y nosotros, nuestros hijos, nuestras familias se quedan con el susto, mi familia se queda con el susto en la boca hasta que llegues recién, se sienten tranquilos. Estas entrevistas las hemos hecho el día miércoles y las y los estudiantes administrativos, docentes, se encontraban en las calles desde, bueno, ya están por lo menos más de un mes, ya están en las calles. Y esta última semana está en la ciudad de La Paz exigiendo mayor presupuesto al gobierno central sin respuesta alguna. El día miércoles, 13 de junio, detuvieron a 11 estudiantes, la mayoría fueron mujeres, estudiantes que fueron liberados el mismo día por la noche. Huerminia Teodinacapa, el noticiero de las mujeres. Economía. Nuestra libertad empieza con nuestra independencia económica. Pequeños emprendedores de la industria de embutidos y fiambres aseguraron que no reciben apoyo económico de parte del gobierno central ni de la alcaldía municipal. Osvaldo Patti, de Embutidos Los Andes, estaba exponiendo sus productos en el Ministerio de Salud y invitaba a la gente para que deguste salchichas con piel y sin piel. En ese contexto contó que ya tiene 18 años de vida esta empresa y tiene sucursales en casi toda Bolivia. Declaró que además hay el mercado es desleal con los y las emprendedores, ya que entran muchos productos de afuera. Estamos surgiendo poco a poco. El mercado se consigue poco a poco, pero detalladamente tenemos un mercado desleal, como se lo puede decir, que es el mercado del contrabando. Cosa que nosotros aquí nos exigen, tanto SENASAC, el Ministerio de Salud, nos exigen que tengamos que cumplir con las carnes, ¿no? Indicadas, en este caso sea carne de res, carne de cerdo, lo mismo, ¿no? En caso de tocino. Pero vemos que diferentes países no son, diremos, no tienen la misma calidad que en comparación de nosotros, ¿no? El mercado boliviano, más que todo, el mercado boliviano es más exigente a comparación de los demás embutidos, sean de Argentina, Brasil, Chile o mismo Perú, que son diferentes, ¿no? A la comparación de nuestra competencia. En cuanto a la calidad, embutidos en Bolivia es mucho más mejor, ¿no? Más completo, como se puede decir, más una calidad que sea de alta calidad. Mira, en caso de del gobierno directamente, solamente tenemos esta propaganda que es por fiestas de San Juan. En caso de las alcaldías, no hemos tenido mucho incentivo en directo, ¿no? Pero nos gustaría, diríamos, competir a nivel nacional, como las diferentes industrias que en la cual también vayan saliendo al exterior. Por el momento no estamos, diríamos, no nos están dando esa prioridad a encaminar, ¿no? Estamos luchando nosotros poco a poco. Calixto Flores, de Embutidos Viniana, fue de invitado a la presentación de la lista de embutidos autorizados que se llevó a cabo en el Ministerio de Salud. Este emprendedor declaró que los apoyos se orientan más a empresas consolidadas y no así a los pequeños y nuevos emprendimientos. El Ministerio de Salud autorizó a 55 empresas de embutidos a comercializar salchichas, fiambres en este San Juan. Rodolfo Rocavado, ministro de Salud, dijo que las salchichas a granel no están autorizadas para el consumo. Las que sí están autorizadas son Estegue, La Española, Embutidos Andino, La Norteña, La Británica, Hipermaxi, Torito, Mi Abuela, Producto Sofía y otros productos más. Pero estas son las más conocidas que cada año enseña el Ministerio de Salud. Bueno, parte del gobierno de la alcaldía tampoco. Más bien, la alcaldía tiene que darse un curso de capacitación como parte del gobierno. No hay esa parte, no tenemos ninguna ayuda. Cada uno surge por su propia cuenta. Por ese sentido, a veces las empresas no pueden, empresas pequeñas no pueden surgir aquí en la ciudad. Nosotros como en el Alto no hacemos ninguna ayuda. En vez de ayudarnos, nos concedes en sentido de decir que todo esto tiene su documentación. La alcaldía tiene que ayudar, colaborar con cursos de capacitación. Este es la parte iniciativa, se tiene que trabajar. Esa parte no hay por parte del gobierno municipal ni parte del gobierno. No hay. Noticia local. Caminando por las calles de La Paz y El Alto. El frío de las últimas semanas afectó la producción agrícola de palos blancos. Una de las compañeras, por ejemplo, Florencia Choque, es de Caranavi, y Zapaqui, según mujeres de esas regiones de Zapaqui, dijo que el frío llegó con bastante fuerza a su región. La producción de hortalizas como cebolla, zanahoria, haba es la más afectada porque se ha congelado, mientras que las frutas no sufrieron tanto porque la temporada ya está acabando. Ya no hay fruta, pero hay otros también que están poniendo, por ejemplo, que ponen haba, arvejas. Hay muchos también que ponen, digamos, se dedican a la haba, sacan para agosto. Las habas, las arvejas sacan para vender. Que muchos ellos ponen al río, ponen las arvejas al río. Entonces, con esta época de lluvia, se acumula la lluvia y se entra a las hiladas. Liliana Quispe es de Caranavi y dijo que allá es temporada de cítricos, mandarina, naranja, lima, esos son los productos que todavía hay en este sector. Y también nos contó que estos productos perdieron todo su jugo y carnosidad con este clima de helada. Nosotros a la agricultura, de la colonia venimos nosotros, lima, naranja, mandarina, de todo. ¿Todo produce? Todo produce, sí. ¿Cómo no, ha hecho frío, demasiado frío, hasta los yungas de la colonia ha llegado, en la mañana ya hacía frío, ya tenemos que manejar chompa, a dormir con camas ya, uh-huh. Sí, demasiado ya ha hecho frío, hemos sacado fruta, uh-huh. Y la cumbre había estado grave, entonces nos hemos quedado ahí, todo nevado, sí, todo, hemos llegado tarde nomás aquí, nos hemos partido el domingo a la tarde. Hemos llegado lunes por la tarde, hemos esperado que pase la nevada, todo eso, porque estaba resbaloso, era peligroso el camino. Estaban demasiado el frío ya, hemos pasado frío ya. Ya, sí. ¿Y sus frutos cómo han cuidado? ¿O no? Sí, no mucho también, pero siempre sale, siempre sale ya de... De una bolsa tenemos que sacar 50, así dañados. Sí. Ya. Sí, por el frío. Sí, cuando llueve. Cuando llueve, sí, en el auto a veces hacemos mojar, así. Sí, se daña un poco, llega con dañadicia, llega. la lima, naranja ya pudre también, así. ¿Qué vamos a hacer? Pues así es, el tiempo ya. En Palos Blancos también la temperatura bajó bastante, declaró Teófila Choque, aunque no afectó a la producción en gran magnitud, pero sus problemas son que el incremento de que los niños y las niñas están resfriadas y pues por la falta de acceso a la salud, ellas tienen que ver la manera de curar a sus guaguas con hierbas medicinales. Bueno, está bien nomás por allá, pero aquí llegando con la fruta estamos sufriendo el frío, ¿no? Por ejemplo, el día domingo ha hecho una nevada fuerte, estábamos sobre los hielos. Nos estamos resfriando, ¿no? No estamos acostumbrados aquí en la ciudad de La Paz porque hace mucho frío. Y claro, por las caseras tenemos que traer los productos. Sí o sí, porque tenemos ya caseritas y entonces tenemos que traer los productos. No somos del productor al consumidor. La cuarta estamos dando a 5 pesos. Es precio por mayor, precio por quintal, así. Sí, están afectando porque allá cuando hace mucho frío y los postres, por ejemplo, ya no maduran. Ya el postre ya ha subido también. Ha subido de precio. La cabeza estamos comprando a 25, los más pequeños a 20. Mientras Margarita no quiso ser grabada, Batallas, provincia de Los Andes, ella dijo que las temperaturas por el altiplano bajaron mucho y que los animales se están muriendo de frío y de hambre porque su alimento está congelado. Guarminia Teodinacapa, el noticiero de las mujeres. Haciendo uso de su cargo y faltando a toda ética, la ministra de Planificación de Desarrollo, Mariana Prado, se presentó ayer en la audiencia de juicio por feminicidio contra William Kushner Dávalos y declaró a favor de acusado, con quien tuvo una relación sentimental hace 15 años. Prado no fue testigo del hecho y tampoco de la relación entre el acusado y la víctima, Andrea Aramayo. La ministra ni siquiera conoció a Andrea. Eso señala un comunicado difundido ayer por el movimiento de Mujeres Creando. Tras su declaración ante el Tribunal Séptimo de Sentencia, Mariana Prado indicó a los medios que fue convocada como testigo a la audiencia y que ella acudió como una ciudadana. Sin embargo, se presentó acompañada de 6 funcionarios que incluso estaban agarrando su cartera. Sí, he sido convocada en calidad de testigo porque yo tengo una relación personal con William Kushner. Él ha sido mi pareja hace más de 15 años. Yo he venido aquí a presentar mi testimonio de que él no es una persona violenta, que él nunca me ha maltratado y por eso hasta el día de hoy él es una persona. Estamos hablando desde el año 2003, imagínense eso, más de 15 años. ¿Usted cree conveniente que se confirme esta su declaración? A mí la justicia me ha convocado y yo me apersono como toda ciudadana. Bueno, yo he venido como Mariana Prado. Todas las autoridades tenemos derecho a tener una vida propia, una vida privada. Y yo me he personado aquí en calidad de ciudadana Mariana Prado Noya. No he venido en mi calidad de ministra, aquí me vengo solita, como ven. Pero se trata de la muerte de una mujer ministra. Se acusa por feminicidio. Sí, pero yo creo vehementemente en la inocencia del acusado y he venido a presentar mi punto de vista. Pero esa ya es una definición de los jueces. Serán los jueces que determinarán si William Kushner es inocente o culpable. Yo me apersono aquí como una ciudadana a decir lo que conozco de William. Y eso es lo que he venido a hacer el día. Por su parte, la mamá de Andrea, Helen Álvarez señaló que la presencia de la ministra tiene la única finalidad de influir a los jueces para conseguir un fallo favorable para el acusado William Kushner. Solamente a favorecer a un feminicida y además con mentiras. Ella ha dicho cosas que en su momento ella me contó del tipo de relación que tenía con William Kushner, una relación violenta, una relación en la que él era violento, él la humillaba, la insultaba y que ha terminado su relación, él sin darle opción a nada. Después de que habían tenido inclusive planes de casarse. La ministra en su declaración ha dicho que nunca se ha comunicado conmigo salvo para darme las condolencias, cosa que no ha sido cierto porque yo la he llamado para decirle no dejes que denigren los abogados Audalia Zurita, Aida Camacho, Ernesto Vázquez a mi hija, que no denigren a mi hija. Y tú sabes que es así. Y luego hemos tenido conversaciones vía Messenger y tengo aquí las pruebas en las que yo le digo, le paso aquí le digo el 25 de agosto, Mariana, ayúdame por favor, tú sabes que mi hija no está mintiendo, el hombre fue en una escalada de violencia, hecho el 25 de agosto, según ella, solamente ella me ha llamado para las condolencias y que nunca más, no sé, hemos hablado y que nunca ni la miro en la calle, pero aquí están los mensajes. Y yo le digo, Mariana, una persona inocente y no violenta, no recurre a esto. Está saliendo en una cuenta falsa creada después del crimen cometido contra mi hija. No solo me persiguen, sino que como yo no ando en cosas turbias, se inventan. Y aquí están las cosas que salían en la página de Yo apoyo a William Kushner, el ataque contra mí. Le digo, solo para tu conocimiento, qué horror, me dice ella. Y me dice, y le digo, es lo último que te digo y no te molesto más. Estoy hablando fuerte para que escuchen los abogados de la defensa. No te molesto más. Helen, no es molestia, voy a interceder con Rita. Ella no mide, me dice. No estoy de acuerdo con la campaña que han iniciado. El odio solo genera más odio, me dice. Y yo le respondo, no quiero que intercedas, Mariana. No lo necesitamos, es para que sepas que William Kushner nos vuelve a matar todos los días. Así es de inocente y no violento. Y ella me dice, de acuerdo, no intercedo. Respecto al otro asunto, solo espero que de una vez se sepa lo que ha pasado. Entonces, la ministra, y de esto tengo prueba, la ministra ha dicho que solamente me ha llamado para darme las condolencias y que nunca más se ha comunicado conmigo, pero yo tengo aquí los mensajes en la que sí hemos hablado y ella me ha dicho que iba a interceder con Rita, que es la ex esposa de William Kushner, para que dejen de salir estos mensajes de odio, estos mensajes de denigración a mi hija, a mí misma. La ministra ha venido a hacer un acto de abuso de poder aquí, y digo la ministra, porque inclusive ha venido con funcionarios. Una persona que viene en su nombre, como una persona cualquiera, viene pues sola. Él le ha mandado a funcionarios la anterior audiencia a decir que no se va a presentar. Y ahora se ha venido con 6 funcionarios. Entonces es un acto de abuso de poder. Al momento de irse, la ministra Mariana Prado Noya se refirió a la mamá de Andrea como una señora loca, cuando ella le reclamó por haberles mentido a los jueces. Andrea Aramayo fue atropellada por William Kushner Dávalos el 19 de agosto del 2015 y desde entonces su mamá, su hijita y su hermano, acompañadas por Mujeres Creando, están en busca de justicia. El juicio se llevó adelante por feminicidio, ya que el Tribunal Séptimo de Sentencia encontró los indicios suficientes para juzgar a Kushner por ese delito. Recordemos que en la audiencia del 7 de junio, la principal testigo de William Kushner, la brasileña Laureana Torres, que era mesera del Pop Mongos, fue remitida al Ministerio Público para que le inicien un proceso penal por falso testimonio. En su defensa, ella dijo que fue amenazada para mentir.